del polaco es genial. Sí. Pero igual ponele, era medio tendencioso con... Puede ser, no sé. La realidad es que es la pregunta de decirte, hiciste un programa piola, ahora estás haciendo una mierda de programa. De todas maneras, eso es a una persona que es el día de hoy que lo detesto, ¿no? Porque me parece un bostero bastante agrandado, aparte. Y también, viste, el bostero no es con nada, ¿no? No es por... No voy a... No vamos a dar... Claro, no vamos a hablar de todos los bosteros. Pero justo, Fantina es bastante amargo, aparte de ser bostero. Estamos ¿Vos, Camila, a quién le preguntarías? ¿Se te ocurrió? Si no, lo pensamos para más adelante. Yo lo pienso más para adelante. Bien. Voy a dejar de suspenso. ¿Y la gente cómo hace para preguntar? Y la gente se puede comunicar por Facebook. Al Facebook Olga Vázquez, con acento, sin acento. Y a Olga Vázquez. Oiga Olga Vázquez, el otro Facebook. Así el Facebook que del programa. Tienen Facebook para rato, y si no, pueden llamarnos al teléfono de... 512-1690. Muy bien, excelente. Así que no se muevan de ahí, nos vamos a ir con un temita en este momento para ir ordenándonos, para ir acomodándonos, y después volvemos enseguida en lo que es Oiga Olga. ¿Dónde está mi papá? Yo viajé por la paz. ¿Dónde coño fui a parar? ¿Qué hago en el desierto? Yo buscaba un puerto y se me apareció un bar. Yendo a California me encontré a la momia. Por nariz tengo una mesa y no paro de girar. Yo era un argentino, le daba solo al vino, pero esto es otro plan. Monster. Tengo sueños en mis labios y los echaré a volar como el sol en tus mejillas. Yo lo echaré a volar hasta que llegues, hermoso. hermosa llegues. Tengo aves en mis manos, es igual a un corazón. Vi un cisne extraviado, ahora tiene corazón. Hasta que llegues, hermosa llegues. Siempre busqué tenerte aquí, solo que no sabía vivir. Y hoy al llegar te vi brillar, se desarmó en mis puños, no las puedo controlar. Y un pasado de tormentas, de imbatible soledad. Hasta que llegues, hermosa llegues. Busqué tenerte aquí, solo que no sabía vivir. Y hoy al llegar, te vi brillar, se desarmó el viejo disfraz. Siempre busqué tenerte aquí, solo que no sabía. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Volvemos a Oiga Olga, el programa del Centro Cultural y Político Olga Vázquez, para comentarles un poquito lo que vamos a tratar hoy. Van a ser un montón de cosas. Ya está acá nuestro amigo el Tata Sterkel, como de costumbre, dándonos nuestra el espacio de música latinoamericana. También está nuestro operador estrella, Antulio Pocio, que nos está ayudando ahí con el arte de la radio, que siempre no es solamente nosotros los que hablamos, ¿o no? Tenemos un montón de operadores hoy. Montón. Hay un montón. Más de uno. Está Rodo también del otro lado, ayudando. Todos. Todo para nosotros. Todo para Beba Olga. O sea, nos sentimos estrellas absolutas de Radionauta, ¿o no? Podría decirse. O por lo menos no la creemos. No la creemos así. No sé si es tan así. Estamos mimando. Estamos siendo mimados. Para comentarles un poco una noticia que nos agrada comentar. En la semana pasada estuvimos hablando con el presidente, expresidente de la Federación Universitaria, Cristian de León, de la COPA, de la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas, que volvieron a ganar la Federación Universitaria de La Plata de la mano de un Frente Izquierda, así que saludamos a los chicos. Muy bien ahí. Muy bien, muy grande, ¿no? Así que muy bueno que esté de la mano de la izquierda independiente y que se siga profundizando todo esto que están haciendo a partir de la lucha con los estudiantes, y bueno, que abran la federación y que vienen laburando bastante bien. Así que un saludo. Una felicitación. Felicitaciones a la nueva. Oiga, Olga. Oiga, Olga. Y una felicitación también a la nueva presidenta, Clara Condenanza, que es la nueva presidenta de Estudiantes de Derecho ahí, ¿viste? Así que muy bien los pibes y las pibas, ¿no? Y nos agrada saber de esa noticia, nos agrada mucho y saludamos fervientemente. Ya en algún momento vamos a hablar con la nueva presidenta, seguramente, para que nos comente cuáles son las ideas que van a empezar a tener y a qué van a apuntar durante este medio año y el año que viene, ¿no? Qué sé yo, esperemos que ahí estén. Nosotros desde este espacio los saludamos y obviamente tienen todo el respaldo de Oiga Olga y de Radio Nauta para que se siga laburando la Federación Universitaria. También vamos a tener algunos otros talleres, como de costumbre, va a estar la gente de Tango, va a estar Iván, conocidísimo amigo y de Olga Vázquez. Ya viejo, ya hace como 4 años viene el taller. Opa, viejo. Ya es viejo, de Lola ya lo conoce todo el mundo. Así que va a estar acá comentándole un poco. Ya la semana pasada estuvo hablando por teléfono Martín y que se nos cortó la comunicación. Sí. Así que bueno, va a venir Iván para. ¿Martín también va a venir? Acá nos están diciendo que el Tincho también. Bueno, esperemos que estén los dos, ¿o no? Dale. Y bueno, y después otra de las cosas, como también la pregunta de Izarra, que ya la comentamos. Y nada, se pueden seguir comunicando con nosotros, hablando. Y además, un poco. Hoy nos van a venir a tocar. Nos van a tocar. Sí, nos van a venir a tocar los chicos de Peces Raros. Bueno, los chicos de una Peces banda marplatense. Acá, la Cami, hoy estabas diciendo que estabas trayendo. Estoy trayendo bandas marplatenses. Muy mañana bien. Van a tocar dos bandas marplatenses. Ya en octubre vamos a tener una gran fecha de Olga a cargo de unos chicos de Mar del Plata, también muy buena banda de allá, que se vienen dando un laburito muy independiente, porque allá, digamos, el Mar del Plata es puro turismo, así que los traemos para acá, para Olga. También vamos a estar comunicándonos con la gente de Compadres del Horizonte, un centro cultural que está dentro de lo que es el ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales, que este año se va a hacer acá. ¿Ya sí. lo sabías? Sí, lo sé. Obvio. Me vengo preparando. Nos venimos preparando con todo, con ese encuentro. Y también nos van a comentar un poco de cómo se viene dando la disputa de esos espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires, que también tiene sus complicaciones, y ya hablando del señor Nefasto Macri, que no sé, mucho más para decir de ese tipo no hay, ¿no? Salvo que eso, igual te digo que Scioli acá tampoco, no es que, ¿no? Acá estamos hablando, Scioli tampoco es el nene de pecho, ¿no? Bastante. Acá un aplauso, aplaudamos, arriba las manos, llegó. Así Sofía, recibimos así. A Sofi. Bueno, gracias. ¿Cómo le va, Sofi? Bien, perdonen la demora. No, para por nada, favor. Para nada. Fue acá, excepcional. Hay que relajarnos y disfrutar de lo que es Oiga Olga. Me encantó. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Ustedes muy bien? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Te comentamos, porque recién llegó. Recién acabo de llegar. Te comentamos la pregunta bizarra. Mirá, la pregunta bizarra, que es algo que se nos ocurrió. Algo anecdótico. Ponele. Si tenés la posibilidad vos, mano a mano, de entrevistar o preguntarle a alguien que vos decís, un personaje, una persona, un grupo, o sea, una tribu urbana, qué sé yo, alguno referente. A cualquier ente. De que vos no te gustan. Ay, detestás, no, es que no me gusta. Claro. ¿Qué pregunta le harías? Que decís, ay, me encantaría encontrarme con esta persona y, para pero hacer. Hay que pensar a quién y qué le. Obvio, claro, ¿no? Claro. Obviamente que esto te lo tiramos ahora, no es necesario que lo. Denme tiempo, no soy tan chispita, ¿vieron? No les puedo tirar ya. Bien. Por eso te damos el tiempo para que vos te relajes, pienses un poquito y digas, bueno. Esto por yo, acá. Yo tengo una. Yo, ¿sabes qué? Hoy me preguntaba, yo se lo comenté a ustedes. Me preguntaba, ¿qué le pasa al colectivero de Sur? De Sur. Desde Sur, del colectivo Sur. que colectivero del sur. Al colectivero del sur que cada vez que me ve correr media cuadra, desesperada por llegar a la parada, no para, nunca para. O sea, ningún. Está todo bien con los del 273, me paran, son recopados. Los del sur no. ¿Por qué? Sí, pero no creo que lo incomode a él esa pregunta. No es para incomodar. Ah. Es yo le quiero preguntar por qué disfruta ver correr a la gente y no esperar que se suban al colectivo. Qué bueno. Perverso el colectivo. Qué malo. No, pero igual es jodido. Te digo que los del 202 también. Es una característica de varios colectiveros, digamos. Pero capaz, no, por eso la pregunta. Capaz hay algo detrás, ¿viste? Al tipo le gusta, disfruta viendo correr la gente. Oh, mirá, no llegaste, lástima. Se ríe de vos en la cara. Claro, algo así. Bueno, eso es un ejemplo. Un ejemplo de. Bueno. De a qué entrevistas harías. Yo ponía el ejemplo de Fantino, por ejemplo. Yo amaba un programa de Fantino que era Mar de Fondo. Estaba muy bueno. Mar de Fondo. Y decís, ¿qué hiciste, Fantino, para hacer un programa tan berreta como el que haces hoy en, que no me acuerdo, Animales Sueltos, ¿no? Y decirte, sos una mierda. ¿Por qué sos una mierda, Fantino? ¿Por qué será? No, la pregunta es, ¿cómo hiciste para pasar de un programa como ¿qué pasó Mar de en Fondo, el medio? A Animales Sueltos? Sí. ¿Qué es lo que te pasó, amigo? A ver. La billetera. Infló, y sí. Yo creo que esa sería la respuesta de Fantino. Pues, ¿sí? Pero sí. Tipo, entrevistó eso al Diego, ¿entendés? Llegó a entrevistar al Diego. Y ahora estaba bueno, pero entrevista a minitas que se ponen en bolas, digamos. De forma totalmente machista, qué sé yo, ¿no? Pero como una gran cantidad de programas sí, actuales. Obvio. Pero bueno, esa es mi pregunta a alguien que puede que lo deteste. Puede que se haya ganado tu detestación. Claro. Acá hay unos comentarios que después, más adelante, lo vamos a leer. No se preocupen, hay muchos comentarios. A la gente se ve que le gustó la idea. Qué bueno, así está que participando la gente. Está participando la gente y lo puede hacer a través, ¿cómo? Del Facebook de Oiga Olga o del Facebook de Olga Vázquez, con acento o sin acento. O nos pueden llamar a el teléfono 512-1690. Bueno, buenísimo. Ahora ya Cami nos tiró la data de todo. Está Sofi, está Iván esperando. Así que nos vamos con un temita musical y volvemos con tango. Mucho tango. De socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importar desde donde provengo. Poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis circus para saber que existo, mientras otro paisano challando todo el sueldo. Recordar su origen al frente de un espejo. La ciudad le duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Y mis ojos trujeños, tan indios que no entienden, cada 12 de octubre que que festeja la gente y mis ojos puleños, tan indios que no entienden, cada 12 de octubre, que festeja la gente, que festeja la gente. De mis parientes de Iruya y Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin cucaras ni lanas. Vine desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentra a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden, cada 12 de octubre, que festeja la gente, y mis ojos puneños, tan indios que no entienden, cada 12 de octubre, que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Volvemos con Oiga, Olga. Ahora en presencia de dos... ¿Qué podríamos decir? Ya... dueños de la casa, de lo que es Olga Vázquez, integrante de la familia de Olga Vázquez, los de dos, Radionauta también. De Radionauta también, ¿no? Tienen su programa acá. Los chicos del Taller de Tango, uno de los más viejos de Olga Vázquez, que la otra vez habíamos hablado con vos, Tincho, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenas noches, gracias, che. Lindo recibimiento, está bueno. Y que se nos había cortado la comunicación. Y acá con Iván, también, otro. Buenas noches. Otro. Gracias de la familia. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la idea era comentar un poquito, siendo este el programa de Olga Vázquez, del Centro Cultural, queríamos hablar un poco de la idea de esta nueva experiencia que, conjunto con otros talleres que vienen, que ya el Tincho muy bien nos comentaba la semana pasada, con otros talleres y grupos que hacen un poco la misma dinámica de tango, ustedes lo empezaron a hacer acá hace 4 años y hoy tiene el éxito que tiene, ¿no? Porque podemos decir que tiene un éxito bastante grande. Y tiene una buena convocatoria. Esa convocatoria, ¿qué es ustedes? ¿Por qué piensan que le da el taller a que venga tanta gente a participar? Gente que por ahí no conoce el tango, gente que empieza a experimentar en eso. Yo he visto, por ejemplo, hasta gente, gallegas y gallegos que vienen y dicen, bueno, vamos a bailar tango, sí, y conocen el Olga y conocen el taller. Se genera un clima diferente cuando muy hay tango ameno, en el Olga. Iván, que es muy lindo, para mí que gracias, amigo, sé que me querés también. No, los ojos celestes, sí, por sobre todo. Los ojos sobre todo. El pelo largo. Yo creo, amigo, primero que el Olga convoca. Sí. Ya de por sí, el Olga ya tiene un cierto atractivo. Un cierto transitar de gente diario que hace que por ese lado ya haya una convocatoria. Después nosotros también hacemos una buena difusión y en todos los espacios que hay de tango y por otros espacios también, y vía Facebook, también se ataca vía telefónica. Claro. Pero más que nada yo creo que el Olga tiene su convocatoria. La gente que viene acá viene a buscar algo, no sé si distinto. ¿Qué dice usted? ¿Distinto? Sí. ¿O más relajado? Sí, más relajado. Las dos cosas. Las dos cosas. No sé, por ahí yo a veces la flasheo un poco, pero hay muchas maneras de generar cambios en las cosas y cambios en la gente. Y yo creo que la conjunción del Olga, con toda la movida que implica, desde todos lados, ¿no? Desde lo ideológico, de lo político, de un montón de lugares, y el tango. No es una mala mezcla. Digo, yo a veces, cuando estoy un poco escabiado, digo que el tango también es parte de la revolución. Y para mí también es así. O sea, juntar gente a abrazarse, a relajar, a bajar un cambio, a mirarse a los ojos, a relacionarse desde otro lugar, es una cuestión no tan habitual. Y creo que en esa en ese acercarse de las dos propuestas, si se quiere, se da eso, que hay un espacio distinto, un espacio, claro, con ni mejor ni peor, ni nada, con ciertas características, otros códigos. Claro. El tango tiene muchos códigos. El otro día tocamos ese tema en el programa. Nada, y programa que sale los martes de 20 a 22 horas, Logia Mistonga. Por acá, por Radio Nabo, Radio Nabo. 6.3. Logia Mistonga. volviendo, es posta. Lo que se ven acá son otros códigos, gente por ahí de todas las edades, porque viene gente joven, gente grande, no tan grande. Y por ahí uno está acostumbrado que tiene que tomar una clase de tango y se va a encontrar con que van a ir y va, 2x4 y esas cosas. Hoy se está dando en mucho más acá en La Plata, que son como más relajadas las clases. Y vuelvo a lo mismo, este espacio te genera otra cosa, más parte nosotros, aparte del taller que hacemos la práctica. Uh-huh. Eso ayuda muchísimo a que se forme un grupo también. Hoy el grupo que está, por decir de alguna manera, interviniendo en el taller de tango, en la práctica que se hace después de las 10, es toda gente nueva. Es un gran semillero, ¿no? Está buenísimo. Sí, nosotros lo que vemos algunas veces es como que igual tiene algo. Hay mucha gente que por aquí viene al taller de tango, pero por ahí no conoce al Olga. Muy interesante, y por una propuesta que sabe. Y viceversa también. Y viceversa, pero es muy interesante lo que dicen ustedes, esto de romper estructuras del cuerpo, y que para mí, digamos, estando en un centro cultural, creemos que dentro de la cultura, como espacio revolucionario, como espacio de cambio, qué sé yo, también entra el tango, como el folclore, como las danzas afro, pero muy interesante esto de lo que vos decías, que es difícil romper esto, ¿no? De mirarse a la cara, de y es una ¿no? Más que nada es una comunicación corporal que vos tenés. Claro. En cada pieza que va sonando. Y bueno, lo bueno que tiene este espacio es que por ahí no importa cómo bailes, sí cómo lo sientas. O sea, mientras lo sientas, hay gente que viene y no tiene ni idea, y sin embargo se abraza y está 2 o 3 horas abrazado y caminando o intentando. Cada uno a su manera lo siente de una manera distinta. Y lo bueno de esto es sentirlo. Todos arrancan por un tipo de danza. Después, cuando te vas metiendo, le vas a encontrar la vuelta. Es fantástico. Pero igual, sí, las milongas del Olga. Las milongas del Olga visten al Olga de otra forma. Y completamente yo me acuerdo cálidas. De los bailes con Iñaki, por ejemplo. Sí, yo he visto gente bailar. Creo que hay fotos. Sí, bastante, ahí hay un tema problemático, ¿no? En lo que es la bebida. Pero que muy aparte se duplicaron, no solamente, porque también le comentamos a la gente de que no es solamente que es los jueves a las 8 de la noche el taller de tango, que es abierto y a la gorra, pueden venir quien quiera que venga, está totalmente invitado, sino que se duplican, ¿no? ¿No es así? Es verdad. Los lunes también está el taller. Los lunes está el taller, se trabaja por ahí algo distinto a lo que se trabaja los jueves. Uh-huh. María Luz Guevara y Rocío Pasarelli, que son las chicas que comandan el taller, trabajan toda la parte esta de comunicación corporal y expresión corporal también. Todo tiene que ver con el tango. El taller se llama Así no se baila el tango, está re bueno. Sí, sí, sí. Ya estuvieron las chicas acá. Sí. Estuvieron por acá para comentarnos un poco que arrancaba el taller y que bueno, que invitaban a todos, también un éxito, sí. Más de 20 personas debe tener el taller. Sí, está bueno, está bueno, y está bueno que se sigan sumando espacios. Ya hay igual muchos, creo que y estaría hay algo bueno de la propuesta, ¿no? Esto que es medio como desestructurado y digo, allá está el nombre, como vos decías, así no se baila el tango. El tango tiene como esa cosa de, bueno, voy a ir a aprender, pero no sé bailar, y todos los que van saben, y qué. Y me parece que hay como una propuesta mucho más desestructurada, que hace más accesible el hecho de venir, y hay mucho más disfrute en eso. Me parece que... Y esa es la idea, ¿no? Claro. Mira, el tango por ahí a veces, como... No sé si asusta es la palabra, pero uno, claro, uno sí tiene una cierta idea, ¿no? La realidad es que, no sé, por ahí no todo el mundo le pasa, pero a mí en un momento me pasó en la vida que empezás a escuchar el tango y te empiezan a pasar cosas que otra música no te genera, o que sí te genera desde otro lugar, pero empezás a sentir cosas con el tango que decís, la puta que lo parió, o sea, cae, pasa algo. Y en un momento decís, bueno, mira, a mí me pasó, yo cuento cómo empecé a bailar tango, que lo cuento siempre. Un día pasaba por la puerta de Olga para ir a la Salamanca a mirar la cartelera, a ver qué había para el fin de semana, y escuché un tango, y entré. Y no estaban acá en el hall adelante, estaban bailando en el patio atrás. Así que estaba todo vacío acá adelante, me crucé todo el patio, pasé por el pasillito, hace 4 años esto. Me fui para atrás y estaban bailando tango. Y no me fui nunca más. ¿Entendés? O sea, entré esa vez y hace 4 años que estoy dando vuelta por acá bailando tango. Digo, para no sé. Que echar patada, sí, no, no, que... con los pies para adelante. A Daniel, decirle, a Daniel, viste, Manquito Scioli. Sí, no, no. Sí, el tango tiene esa magia. Yo me acuerdo una milonga que vine y que caminé, porque yo bailar tango no sé bailar, como dicen. Caminé, me invitaron a caminar. Me acuerdo que esa noche estaba toda nublada y se despeja en el cielo la luna, y fue como dije, bueno, ya está. Me enamoré del tango. Es más, había caído agua también en esa sí, sí, vino un montón de gente. Fue increíble, sí, estuvo muy bueno. A mí lo interesante, una de las preguntas, ¿qué relación ustedes como jóvenes, digamos, por lo general el tango se lo asocia también a gente más grande, gente que de la época de la radio casi, ¿no? Escuchando sí, eso, polaco, eso hoy es un mito. Ustedes, digo, esta, acá en la ciudad de La Plata, más allá del taller de Lola, ¿cómo ven esto de la gran movida acá y no de milongas y de jóvenes bailando? Mira, o escuchando. Hoy ha cambiado muchísimo, ya hace años que viene cambiando. El tango muta constantemente. Y nada, la gente joven, por suerte, se está recuperando más esta parte del arte, por decirlo de alguna manera, sí, que entra la música también. Y se está copando mucho más, cada vez más gente, más chica, por lo que, o sea, yo por la experiencia mía, cada vez gente más joven está bailando tango. Por ahí cuando yo arranqué, no sé si había tanta gente que yo decirte 15 para arriba. Estoy viejo. Sí, es sí, verdad. Sí, sí, sí. De verdad. Pero dentro del tango no, porque vos decís 4 años no son nada. Y los que nos rodeamos todos tienen 10, 20 años. Viejo y baqueta, encima está baqueteado. Lo que pasa es que es mucho de Vázquez. Sí, no. Mucho de Vázquez. Está más joven. No me encantó porque empezamos el programa diciendo vienen por Iván, y ahora lo están matando Iván. No, no es un ida y vuelta. Yo ya voy a tener la revancha. Pero estás con el pelito de Iván. Se ha cortado el pelo, está mucho más acomodadito. Bueno, después el pinche está con... Como siempre. El pinche está con la remerita de Flash, ¿no? Sí, hablando sí, de sí, tango, sí, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir algo, no? Estamos hablando de romper con estructuras que uno tiene de alguna manera estigmatizado el tango, qué sé yo, y ustedes lo rompen, digamos. Yo lo único que les puedo decir, a mí me pasó más o menos parecido como a Martín. Yo no pasé por la puerta, así acompañé a un amigo. Estuve negado un montón de tiempo, así, no, bailar no, bailar no. En el tango tenés como 3 cosas. Si va una milonga y no sabes nada y no te interesa, te aburrí. La segunda es te mamá. Claro, porque estás toda la noche con un vasito. O empezás a bailar. cuando te mamaste muchas veces, no, empezaba a bailar. Yo quiero bailar. Yo quedé con también las últimas dos. No necesariamente ese es el orden, ¿eh? No, a veces empezás a bailar y te mamás después, y te aburrí y te volvés a mamar. Y lo bueno que está cuando podés bailar medio copete. Y mamá. Claro. Sí, sí, sí, sí. No podés, cuando no podés bailar medio copete, yo no tomo más. Cuando rompés esa barrera está fantástico. Sí. Aparte no te genera vergüenza. El tema del copete, después el tango no sé. No, chico, hay que... Yo siempre digo lo mismo. El otro día un amigo dijo, arrimate, no tengas miedo. Y es así, es mandarte. Yo noto acá en el taller, por ejemplo, gente que entra al Olga, porque entra al Olga, y pregunta, che, ¿qué es? Un taller de tango. Ah, mira, ¿y qué? ¿Cuánto hay que pagar? No, nada, es gratis, y se quedan. Tal cual. Y gente que pasó porque pasó. Y se quedan y no se van más. Sí. No, tipo el tincho. Y se quedan, claro. Y se quedan a la práctica también, y se quedan tomando una cerveza, o comiendo algo, o charlando con la gente. Es muy integrador el lugar, eso está re bueno. Nos ha pasado en algunas milongas, que por lo general las milongas, la por lo general no, en todas las milongas, la gente que va es la gente del ambiente, la gente claro. del tango. Acá no. Acá viene gente que no es del ambiente del tango, que nunca bailó tango, que nunca te lo cruzaste en una milonga. Algunos se animan y arrancan a bailar, y otros por ahí no se animan, pero están toda la noche sentado en una mesa o dando una vuelta por ahí, tomando algo, charlando con un amigo, escuchando la música, viendo la gente cómo baila. Claro, incluso eso, a veces que cae gente que vos nunca ¿qué es este chabón acá que hace 3 horas que está sentado ahí, no baila, no sabe bailar, no va a bailar, y está ahí mirando con unos ojos abiertos como si está enamorado de algo? Sí. Bueno, es que te enamora el tango. Para una chica, sí, puede ser. Eso pasó, mira, la última milonga que se hizo acá estuvo buenísimo. Que se hizo en la parte de adelante, no en la parte de atrás como estamos acostumbrados. Hacía frío. Nosotros no hacemos la cuenta del frío igual. Hacía frío. Habrán entrado, ponele, entre 80 y 90 personas. De esa cantidad de gente, yo creo que más de la mitad era gente que no tenía nada que ver con el tango. Sí. Nada que ver con el tango. Y comió, chupó, disfrutó. Escuchó. Y nos quedamos con contacto. Yo me quedé con contacto. De gente que era de otro lado, yo toco la guitarra y todo suma. Está buenísimo. Bueno, coméntenle a la gente del otro lado, quien nos esté escuchando, qué días son los talleres, los dos talleres y también el programa de radio. Bien. Si quieren algún otro chivo, qué sé yo, que van a hacer alguna milonga, sabemos que tienen, que esto no es solamente acá, sino que tienen contacto con otros talleres en diferentes otros centros culturales y espacios, y que está bueno también empezar a divulgar un poco para aquello que tenga ganas, que le prende la lamparita de decir la duda de cómo será, y que pueden, que no es solamente acá en el Olga, sino que tiene en varios lugares. Bien, lo que es acá en el Olga, los lunes de 9 a 11 está el taller con Así no se baila el tango, con Luz y Rocío. Los jueves está la práctica del Olga, que es el taller, un taller previo también a la gorra, de 20:30 a 22 horas. Después a las 22 empieza la práctica, que también es a la gorra, que es un espacio para venir a bailar, para practicar, que es importantísimo. Y después mi milonga, que si te puedo nombrar toda, me va a querer matar. Pero vayan, ahora el sábado, por ejemplo, claro, hay una milonga que es como así como la más copada para mí, de mi gusto, sacándola del Olga. Claro, que se llama Mandinga, que la hacen en la vieja estación, en 17 y 71. Que esa la hacen todos los primeros sábados de cada mes. Bien. Está re buena, es un espacio que también es como acá en el Olga, es muy abierto, otros códigos, la gente va, lo disfruta, gente que no baila también, está bueno, eso como para ir. ¿Y el programa de radio? Y el programa de radio, Logia Mistonga, todos los martes de 20 a 22, Radio Nauta 106.3. Bueno. Chicos, muchas gracias por haber venido. Esta vez no se cortó porque vinieron en vivo y en directo, así que muy bueno. Y esperemos que la gente, que venga más gente y que se haga muchas más milongas acá en el Olga Vázquez. Mira, estamos con el tema de la milonga, la movida tanguera de La Plata está creciendo mucho y por ahí a veces nos pisamos, hacemos milonga el mismo día. Así que estamos ahí viendo. Nosotros teníamos ganas de hacer una milonga acá el sábado 22, después del Día de la Primavera. Estamos viendo porque es probable que haya otra milonga en la misma fecha, así que no la vamos a confirmar ahora, pero ni bien tengamos el dato. Esténse atentos porque en cualquier momento se cae. La primavera se viene con seguro, milonga. Seguro, seguro. Sí, en algún momento, si no es el 22, será el 29 y si no será en octubre, pero en breve seguramente vamos a tratar de hacer una milonga acá. Y nada, el que quiera venir al menos a chusmear, a mirar un ratito, a ver qué onda, no pasa nada. La milonga, por lo general, la entrada la cobramos 10 mangos. Para salvar algún gasto, pero si alguno viene y dice, che, quiero pasar un rato a mirar a ver qué onda esto, también no pasa nada. Así que todo lo que tenga ganas de acercarse un cachito al Olga y al tango en el Olga,

Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Volvemos con Oiga Olga por acá, por Radionauta 106.3, después de haber hablado con los chicos de tango. En este momento seguimos seguimos con esto que... ¿Qué es el Oiga Olga? ¿Qué es Oiga Olga? Es Oiga Olga, acá con nuestra compañera que ha venido... igual te saludamos ya. Ya me saludaron, llegué justito para recibir a la gente de tango. Estamos ya con Aye, que se nos había cortado. Sí. Hola, Aye. Sí, estamos en línea. ¿Cómo estás? Conectados. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Le comentamos a la gente, ella del otro lado de la línea está Aye, de Compadres del Horizonte, un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá andamos. Bien. Con algunas actividades en la casa, así que bueno. Nada, estuve cerrando puertas para que no se escuche el barullo. Ajá, bien. Contanos un poquito de qué se trata Compadres del Horizonte, qué son las actividades que están haciendo y cómo están laburando. Uh-huh. Bueno, Compadres surge en el 2003, ¿sí? Como muchas organizaciones hermanas, surge al calor de la lucha del 2001, a partir de la lucha de la participación y de la organización que fomentan las asambleas populares, ¿sí? En este conflicto que se nos presenta en el 2001 y que nos da la oportunidad de reactivar lazos sociales o formas de participación política que estaban más bien solapadas, que estaban abandonadas, digamos, no en su totalidad, ¿no? Porque de hecho existían muchas organizaciones y obviamente movimientos piqueteros, movimientos populares, organizaciones sociales, pero bueno, creo que a nosotros como a muchos otros, este conflicto fue la chispa que volvió a encender la participación y la organización en distintos barrios. Las actividades que empezamos a generar en ese momento, una de las primeras cosas que se empezó a trabajar fue el eje de niñez, ¿sí? A partir del espacio cultural Juanito Laguna, el espacio de los niños Juanito Laguna, porque bueno, consideramos que este eje no es menor, que muchas veces nuestros niños y niñas se encuentran desamparados en este sistema que no los contiene, que no les fomenta la participación, que no los estimula, y creemos que es necesario que tengan un espacio donde sentirse libres y plenos y que tengan voz y voto. Uh-huh. Ese fue uno de los primeros ejes que se empezó a trabajar. Hoy por hoy hay muchos otros. Tenemos desde el Juanito Laguna, también se está intentando abarcar lo que es adolescencia, porque también nos parece que la juventud muchas veces está relegada y nosotros como jóvenes mismo hemos necesitado en su momento un espacio que nos considere, y nos parece que tienen que generarse espacios de construcción para los pibes. Después tenemos también una primaria popular para adultos, un emprendimiento laboral de producción de comida casera, que en principio se origina como producción de pastas y que surge con la idea de no solamente de generar fuentes de trabajo para los vecinos y mismo para los compañeros, sino además para fomentar relaciones laborales distintas, ¿sí? A las que estamos acostumbrados con las nefastas patronales. Claro. que nos cortan las posibilidades de crecer y de ser sujetos pensantes y participativos, y no, digo, todo el tiempo el jefe te puede estar cortando las alas, y acá consideramos que uno tiene que tener plena acción dentro del campo laboral y de la organización, y poder tener espacios donde dialogar y donde trabajar cómodos, y eso no se da en este sistema. Consideramos que tiene que ser revertido, por eso surge esta propuesta. Después tenemos un espacio de educación que es relativamente incipiente, es relativamente nuevo, con algunos compañeros docentes de la casa, con algunos compañeros estudiantes también. Tenemos un espacio de talleres para adultos que, como todo lo otro, está abierto al barrio. Bueno, después tenemos también un área de arte que es la que se encarga de embellecer nuestras actividades, nuestras peñas, nuestras varietés, de llenarlas de contenido, de embellecer la casa también, ¿no? Que siempre resulta necesario mantener tanto lo simbólico, lo concreto, lo más concreto, las paredes, el piso. Eso es un momento de encuentro también y darle mucho significado a este lugar al que pertenecemos. Bueno, seguramente me estoy olvidando. Tenemos ahora en este momento tenemos también un espacio radial, como ustedes, tenemos una radio, un programita de radio, nada, que es una experiencia que en otros momentos hemos hecho, hemos intentado hacer y ahora está caminando muy bien. La verdad que un montón de cosas, muy muy zarpado el laburo. Nosotros un poquito los conocemos, obviamente. Somos casi lo mismo en diferentes lugares y eso está bueno. Y por ahí comentale a la gente en qué barrio están y cuánto hace que vienen laburando. Bueno, como te decía antes, estamos desde el 2003, ¿sí? Oficialmente se inaugura en 2003, así que el año que viene, en marzo, va a ser nuestro décimo aniversario oficial, digamos, que ya lo estamos festejando. Un montón. Y sí, hay que festejarlo de un año antes, todo. Totalmente, sí. Y bueno, y estamos en Parque Patricios, puntualmente. Estamos en Condate de los Pozos y 15 de noviembre, frente al Hospital Garrahan. Otra cosa que no te mencioné, más allá del laburo concreto que hacemos todos los días, es que formamos parte también de la COMPA y del ENECA, que son la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares Argentina, y el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Me suenan. De algún lado creo que lo conozco. Sí, porque bueno, nada, creo que como pensamos muchos, como también piensan ustedes, aislado no se consigue nada, y mientras más seamos participando e intercambiando experiencias e ideas y dialogando, más vamos a poder hacer por un mundo mejor, ¿no? Que suena como trillado y utópico, pero creo que es lo que trabajamos todos los días. Claro, no, sí, ni hablar. Y aparte es que lo creemos como una realidad posible, ¿no? Totalmente. Está bueno lo que decías. Compleja y paulatinamente, pero posible, ¿no? Porque a veces se hace complicado y los procesos son lentos, pero creo que son muy positivos y creo que vamos todos en ese camino. Y también es muy difícil con los gobiernos que tenemos. Nosotros de este lado con Danielito Scioli, no sé si te suena el nombre, que tenemos algunos problemas legales acá con el espacio, y ustedes con algunos. Yo soy también, de provincia, así que... ¿Con provincia? Yo tengo consideración. Ah, bien. Y ustedes en la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno, ¿cómo viene la mano ahí? Mira, en realidad yo venía pensando antes de... esperando el llamado de ustedes, creo que el macrismo agudizó algunas cuestiones, sí, tiene como una política... represiva muy fuerte, una política de instalar este capitalismo horrible muy fuerte, pero sin embargo, te pongo un ejemplo, a nosotros la casa está clausurada y a nosotros nos clausuran en el 2006 el gobierno de Tellerman, ¿sí? Claro. Entonces, lo que me ponía a pensar es cómo desde hace un tiempo a esta parte, y hace mucho tiempo a esta parte, no hay nada que nos represente y que nos referencie, ¿no? Que sea referente, digamos, para ninguno de los que estamos conformando todas esas organizaciones, que buscamos una alternativa política genuina y de participación concreta y activa para cada uno de los ciudadanos, de las personas que del pueblo, digamos, porque claro, es eso. O sea, si bien el macrismo visibiliza mucho más su costado más nefasto, o su ser, su esencia más nefasta, nada, los gobiernos previos tampoco fueron muy buenos, que digamos. También, claro, no nos representan en absoluto, y creo que por eso estamos intentando generar algo nuevo, todos nosotros, ustedes, nosotros y todas las organizaciones hermanas, digamos. Claro, y que somos mucho más. Seguramente nos vamos a estar viendo para el próximo ENECA acá en la ciudad de La Plata. Y también comentanos un poquito de la jornada cultural que estuvieron haciendo en Capital con otros centros culturales y espacios culturales del ENECA. ¿La de Parque Patricio? Claro. La de Parque Ameguino, perdón. Sí, esa. Sí, la que hicimos desde el ENECA, esa, me decís. Sí, esa bueno, misma. Para comentarle la a la verdad, gente qué laburo sí. viene, que están haciendo, y que no solamente es una sigla vacía, que sí, sino que una de las regionales más importantes es la de Capital y que viene laburando muy bien el tema de la cultura, ¿no? Sí, totalmente. Ya, la verdad no recuerdo ya la fecha, claro. Pero nada, el festival creo que formamos parte, todos los que somos parte del ENECA participamos activamente, nos juntamos no solamente los que formamos parte del ENECA, sino que lo abrimos a distintos feriantes, a distintos artistas, para que puedan mostrar lo que hacen, para que puedan ser parte de esta experiencia, que lo que busca, creo, principalmente, creo que el ENECA y las organizaciones que lo conformamos, consideramos que la cultura es una pata fundamental a trabajar para recomponer los lazos sociales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que el ENECA lo que busca fundamentalmente es eso, es visibilizar cómo las políticas específicamente del macrismo o del peronismo o de cada gobernación lo que hacen es destruir o intentan destruir la identidad popular, intentan destruir los espacios de encuentro, intentan fragmentar, y bueno, creo que desde el ENECA lo que se busca es no permitir esto, tener un espacio de resistencia desde la cultura, que es algo tan amplio, pero al mismo tiempo todos los días es algo tan concreto, ¿no es cierto? Claro, y que lo más interesante es que también desde la resistencia con propuesta, juntarnos, discutiendo, a ver cómo totalmente. Avanzamos. Y desde las diferencias mismo, porque claro. Me parece que es importante decir que no somos todos iguales, que obviamente vamos a tener mínimas o no diferencias, pero que las vamos a tratar de ir saldando y de seguir construyendo, porque uh-huh. es lo más importante, ¿no? Bueno, por ahí nos podrías comentar algún, ya despidiéndonos de esto, de esta conversación, que estuvo la verdad muy linda, digamos, seguramente uh-huh. ya vamos a estar más cerca y por ahí van a poder conocer la radio, que ya algunos ya lo buenísimo. Conocen, y venir dale. Directamente acá al piso, comentarnos sí. algún, no sé, si alguien nos está escuchando, que viaja a Capital, hay mucha gente que vive acá y labura mucho en Capital. ¿Cómo hacen? ¿Qué contacto tienen para comunicarse con ustedes, para saber, para conocer? ¿Y qué actividades están teniendo para las próximas fechas? Uh-huh. Bueno, mira, el contacto es, les puedo decir el del mail, que es compadresdelhorizonte@yahoo.com.ar, ¿sí? Si buscan en internet, si googlean, también van a encontrar nuestro blog. Estos son como los contactos más directos, digamos. Y actividades próximas. Hoy te cuento que, por ejemplo, estamos haciendo una cenita entre las mujeres de Compadres, porque, bueno, probablemente viajamos al encuentro, así que este ya es una actividad puntual, digamos, el encontrarnos y charlar algunas cuestiones con respecto al tema de género y demás. Y, bueno, y el domingo tenemos el domingo Cambalache, que es una actividad que se hace una vez cada dos meses en la casa. Es un momento de encuentro, de comer algo, es un almuerzo impulsado por el emprendimiento de la casa, por el emprendimiento de comida casera. Y también es un espacio que, de nuevo, le da lugar a productivos de otras organizaciones, a feriantes, a artistas, y bueno, nada, y busca precisamente eso, encontrarnos y bueno, y que la gente conozca el trabajo que estamos haciendo y se sumen o lo repliquen en la manera que crean necesario, digamos. Eso es como lo más cercano. Bueno, muchas gracias por habernos comunicado, que te comunicaste con nosotros. Va, nosotros nos comunicamos hoy, vos nos diste el pie para salir al aire. Esperemos que la próxima vez, repito, que estén acá en el piso hablando un poco. Y después podemos hacer un intercambio. Ustedes se vienen a nuestra radio y nosotros a las de ustedes. Dale, ¿no? Sí, esa la tenemos que hacer. Esa seguramente totalmente. La vamos a hacer prontito nomás. Y aparte nos tomamos una cervecita, nos comemos una pizza acá. Y o si no, allá también nos podemos tomar una piba o tomar una cerveza o lo que sea. Hagamos algo para divertirnos, para relajarnos y para disfrutar. Que también totalmente. Con alegría las cosas van a cambiar, ¿no? Totalmente, la alegría rebelde. Bien, sí. Muchas gracias. Ella. No, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Ella fue, por ahí no estuvo, estuvimos hablando con Ayelén, de Compadres del Horizonte, de la ciudad de Buenos Aires. comentándonos un poquito de lo que se estaba haciendo, integrante de una casa cultural, integrante de la COMPA y también del ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales y Autónomos, que el Olga Vázquez no solamente es parte de ese espacio, sino de próximamente vamos a recibir sede del tercer ENECA. Sede, ya el tercer ENECA. Así, qué lindo así. Que suena, ¿eh? ¿Viste? Somos grosos. Otra que las Olimpíadas, otra que Brasil en el Mundial. Nosotros somos sede del ENECA. Así que bueno, muchas gracias desde acá. Les mandamos un saludo a los chicos de Compadre. Y nos vamos con un tema. Cuando Antulio quiera. Chanel, je n'en veux pas, offre-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, papa, papa. Offre-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offre-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa, papa. De l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières. Pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de voix. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever. Radionauta FM Horizontes Colectivos. Radionauta 106.3. Dicen los griegos que recordar es pasar por el corazón.

Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote. Y acá seguimos en Oiga Olga con nuestro queridísimo, ya parte del programa claramente, Tata Sterkel. Hola Tata, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Sofi? Cami, acá a mi izquierda está Gonza. Y del otro lado, bueno, saludo a todos los que están aquí presentes y los que están del otro lado también escuchando. Muy contento, la verdad. Viste que siempre empezamos el programa y tenemos esa cuestión con lo climático. Yo me perdí la primera parte del programa. ¿Hablaron de clima hoy? Hoy no hablaron, pero bueno, tuvimos un día bastante lindo, diríamos templado, día primaveral, con un cielo celeste. No, veníamos por ahí en una sintonía de fina, ¿no? De tormentas y días realmente muy invernales. Y hoy es como que dio un cambio. Y bueno, y es por una vez tal vez, ¿no?, que estamos en sintonía, ¿no?, con ese día. Pero vamos a lo que... sintonía fina. Sí, sí. ¿No? Medio que... A uno empieza a sentirse... con, ¿no?, muy Cristina, muy... encristinado. Encristinado. Bueno, vamos a lo que nos compete. ¿Qué nos has traído hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy bajamos. Viste que veníamos muy... Estábamos viajando, ¿no? La gente está al otro lado, por ahí, que cierre los ojos, que se imagine, ¿no? Veníamos viajando todo por lo que es el Caribe, la parte norte, ¿no?, de lo que es América Latina. Nuestra América. Nuestra América, diría el comandante, y diríamos mucho también, ¿no? Hoy bajamos un poquito más abajo, más acá cercano a lo que es el candombe uruguayo, ¿no? Uruguayo de nacimiento, pero con raíces africanas, ¿no? Y que se lo considera, según dicen las voces que han recorrido por ahí, que es como un tríptico, ¿no?, entre el candombe, el tango y la milonga. Eso que tuvimos tango también hoy, son como tres cosas que han nacido casi de la misma panza vienen. Podríamos decir que es una manifestación cultural que se origina a partir de llegar a los esclavos africanos, ¿no? Como la mayoría, ¿no?, de la música latinoamericana, mucha de la música latinoamericana, que es esas mixturas, esas hibridaciones, dirían algunos pensadores y académicos, ¿no?, con esos términos, y que tiene mayor desarrollo a partir de lo que es el siglo XIX y siglo XX. En Uruguay, y por ahí con menor presencia en lo que es Argentina, que tiene por ahí sus propios matices, y en el sur de Brasil también. Ah, también en el sur de Brasil. En el sur de Brasil. Yo no la tenía esa data, la verdad que no. Claro, la parte que linda con Uruguay ha de ser, ¿o no? Sí. Ha de. Vos ponele que Rio de Janeiro. No. Bueno, capaz, no sé. La verdad que conozco. Carzamba, ya, sí, es verdad. Bueno, contanos, Tita, ¿qué más tenés para contarnos de esto de que es el candombe? Bueno, la palabra candombe aparece por primera vez a través de una crónica del escritor Isidoro de María. Mira, Isidoro. 1800. Isidoro. Mi abuelo se llamaba Isidoro. Isidoro Toribio Torres. Isidoro de María se llamaba. Se olvidó el nombre de tu abuelo, sí, sí, ¿no? Para una pequeña clase, ¿no?, de historia escolar, digamos... el origen se remonta a lo que era el viejo virreinato del río de la Plata, ¿no? Las provincias más que nada pensando en estos dos puertos sumamente importantes de la época, ¿no? Importantes para quien venían a saquear y a extraer estratégicos, además, como era Montevideo y Buenos Aires, donde también obviamente había toda una red de esclavitud. Y donde ahí es donde surge esa mixtura, ¿no?, con la venida de esclavos, más que nada a partir de los comerciantes portugueses, en estos puertos, ¿no? Y que era como una danza, ¿no?, religiosa, una forma de comunicación entre los propios esclavos. Y que, bueno, que viene desarrollándose ya desde antaño, digamos. Y el baile traído de África tiene como... una insignia muy particular, que es un baile, viste, muy allegado al piso. Esa postura, la forma de comunicarse, la comunicación entre el hombre y la mujer, que tiene esa... Casi como decirse medio tosco, medio como... ¿no? Es una comunicación casi como si fuera entre un macho y una hembra, la comunicación. ¿En serio? Por más que se rían, los bailes traídos de África tienen esa comunicación con lo animal. Por eso el macho y la hembra, no por otra cosa. No, obviamente, pero causa... Digamos que es una comunicación con la naturaleza en general. Claro. Claro. Por ahí de los discursos más biologicistas, dirían, ¿no? Son animalescos. Pero en el buen sentido de la palabra, en es una real conexión. En el mejor sentido de la palabra, claro. Sí. Están los sentidos peyorativos, ¿no? Y los sentidos más bien... Más piolas, diríamos, en criollo. Que serían el arraigo, ¿no? Con lo natural y bueno, y traerse, ¿no? En sí, bueno, mediante la esclavitud, pero una forma, ¿no? De comunicarse, de aunar en ciertas pautas o cuestiones culturales, ¿no? Que los hagan sentirse, ¿no? De alguna manera unidos entre sí. Bailando nos sentimos libres, dicen, así que. Bailemos candombe. Y tiene una parte de relación bailemos con los esclavos. Tango. Bailemos. Bailemos. Qué filosófico me vine. Bueno, igual, contanos un poquito más de cuáles son, un poco, porque siempre nos traes a alguien que un poco la mueve, ¿viste? El Diego Armando de cada género. De cada género. Acá, ¿cuál sería el Diego Armando? ¿O hay varios? Hay varios. También hay que pensar que, más lo que es en Uruguay. El candombe original, que bueno, que se aglutina mucho en lo que son las comparsas, ¿no? Una, digamos, un conjunto de... Las murgas allá llaman, digamos, comparsas. La murga es más de este lado del Río de la Plata, ¿no? Sí. En los desarrollos, las murgas uruguayas, cuando ves los bailes de las murgas uruguayas, tienen mucho de baile de candombe, mucho más, digamos, que digamos tienen otro tipo de baile, que las murgas por ahí de Capital Federal, como que se nota muchísimo. La diferencia. Esto, claro, se nota mucho. Además, la diferencia. Claro, las comparsas tienen, o sea, todo el, digamos, lo que es el festival de comparsas, que no sé cómo se llama, tiene todo un laburo como lo que son las comparsas acá en Entre Ríos, en Corrientes, así el pueblo como que se pone a la par, vota, tiene un tema con esos festivales, ¿o no, Tata? Sí, digamos, en ese sentido, por ahí en esas diferencias, ¿no? El candombe tradicional uruguayo consta por ahí de lo que es tres tambores, que acá se lo mal llama tamboriles. Y acá, por ejemplo, se utilizan dos. Allá se utilizan tres que tienen su nombre. Es el chico, el repique y el piano, ¿no? Ordenados, digamos, del más agudo al más grave. ¿Cuál es el más agudo? El más agudo, el chico. ¿El más grave? El piano. ¿Y el del medio, cómo era? El repique. Repique. Pero que hoy en día se fusionan con lo que es la guitarra, pianos y otro instrumento, los vientos también. También hay muchas mixturas con lo que es el tango. En ese sentido de lo que vos me decías, bueno, ¿quiénes son los artistas más importantes, más interesantes? Generalmente los artistas más reconocidos surgen justamente de las fusiones con géneros, que bueno, va desde Jaime Ross, tenés a Hugo y Osvaldo Fattoruso, a Jerónimo Dorio, a Carmelo Imperio. ¿Y de Dorio qué es? ¿El primo lejano? ¿Cómo el primo lejano? ¿A qué sentido va la pregunta? No, son músicos, no sé si serán parientes, no serán parientes, tal vez lo sean. Pero bueno, en este sentido de que hay muchas mixturas con lo que son otros géneros por ahí que salen de esta misma raíz, como decíamos antes, como es el tango y como es la milonga. La milonga. Una de las artistas que ahora próximamente en minutos, en un cachito, digamos también en criollo, vamos a pasar, es Lida Melba Benavides Tavares. Opa. Flor de nombre. Pero que se la conoce como Lágrima Ríos. Me encantó el nombre. Me encantó el nombre. ¿No? Como nombre artístico, Lágrima Ríos. Sí, y que ella... Lágrima Ríos. Espectacular. Ella misma dice, o sea, el tema de Lágrima, porque es un nombre artístico, a la hora de que por ahí con productores, ¿cómo nos ponemos? Este nombre es demasiado largo, hay que tener un nombre artístico. Y ella dice Lágrima, pero porque no solo uno de tristeza llora o emite lágrimas, sino que también de alegría. Y en ese sentido ella dice, bueno, me quiero llamar Lágrima Ríos. Y es una de las cantantes uruguayas más populares, que no solo ha interpretado dentro del candombe, sino en lo que es el tango, la milonga, también es como un referente en lo que es la música uruguaya. Y que nació, miren la cantidad de años que, bueno, ya es Lágrima, en 1924. ¿Sigue viva? Es un lagrimón. Es un lagrimón. ¿Sigue viva? ¿Vivo? Es un misterio en Uruguay. La leyenda dice que se sigue sintiendo por los pasillos. ¿En el río? En el río, en el sonido de la lágrima, justamente. Bueno, pensemos también en una juventud muy 1924. Pobre. 1924, sí, no, ya hoy en día Lágrima Río debe estar en un museo. Por ahí viste que acá en el Dato Rocha trajeron a los cuerpos. Por ahí está Lágrima Río. Sí, no, esperemos que no, que estén descansando en paz Lágrima Río. Pero bueno, podríamos ir con un tema, Lágrima Río. Dale, porque ya le atamos. Porque pobre Lágrima le estamos dando algunas cosas que realmente no se merece. Un tema que se llama Oro y Plata. Bien. Así que cuando quiera. Disculpame, tatita. Nuestro mago de la operación, Antulio Pocio, salimos con Lágrima. Noche de agua marina y una carlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Fardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ah! La tequila y el cuero del parche. Con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda. Con ropa de tulicera, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero los ojos están llorando. Que un fardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ah. Siga que siga, no sufras ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que si oro de plata y oro tu corazón. Roche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pato con 10 monedas, forro de seda de corazón. La plata siempre es la planta que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Chica que siga, no sufras ni la maldita, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tulicera, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero tus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ah. Oh. siga, que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos son la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que sin tesoro de plata y oro tu corazón. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Un tesoro de plata y oro tu corazón. La mano en la tambora, en la tambora. La mano en la tambora, en la tambora, en la tambora. Cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Algún día verás. Seguimos con Olga, Olga, acá con Tatita Starker, que nos viene comentando sobre el cantante y sobre la luna de Dios que acabamos de escuchar. Sí, estábamos hablando de Lágrimas Ríos, para también tirar un datito más de lo que es el candombe, que generalmente, bueno, uno por ahí, si va pateando la calle en las barriadas montevideanas, suele escuchar, pero por ahí las fechas puntuales donde se aglutinan, se juntan, es en febrero, que se realiza en dos barrios, Sur y Palermo, pero Palermo del lado de Montevideo, digamos, donde se llama lo que es el desfile de llamadas, valga la redundancia, ¿no? Por el tema que se llama. Llamadas. Hay que estar atento. Radio escucha. Competencia que involucra decenas de comparsas y que aglutinan como mínimo 50 percusionistas. Imagínense, es un quilombo de tambores bastante lindo, importante y entretenido y sumamente festivo. Festivo y relajante también. Digamos que bastante, que es muy, muy bonito. Otro de los músicos con quien nos vamos a encontrar, por ahí, bueno, tenemos, hablamos por ahí de gente que es muy conocida, como Jaime Ross, pero por ahí uno apunta también a esos músicos, esos tapados que han hecho a lo que es el candombe. Tenemos a Don Ferreira. Don Ferreira. Don Ferreira. Ferreira. Pedrito Ferreira. Pedrito Ferreira. Está bueno que siempre trae gente que muchas veces uno no los conoce, por esto mismo que decía, que hacen de esa música y que han sido de alguna manera tapados. Los traemos acá para conocerlos. Pedrito Ferreira. Sí, que bueno, guitarrista, trompetista y percusionista, y fue director de por ahí de orquestas y de las comparsas más importantes de lo que es el carnaval uruguayo, como es Libertadores de África y Fantasía Negra, que con la cual conquistó distintos premios en lo que es el concurso oficial de carnaval, que se llevó por ahí en los años. Fíjate, Cantín batió récords en lo que es el carnaval también, para los entendidos, seguramente en el 46, en el 54, en el 55, 56, 57, 58 y en el 72. Otra que vos querías, el Diego de, claro, de cosas, acá lo tenés. Se la tiene re claro. Bueno, digamos que Pedro Rafael Tavares, que por ahí es el nombre de Pedro, viaja a Buenos Aires, y ya en Buenos Aires empieza, ¿no?, a desarrollar todo su estilo. Y que ha tocado con distintos músicos, ¿no? Como Fatoruso, que nombrábamos, Rubén el Negro Rada, conocido, Daniel Lencina, Hugo Cheche Santos. Bueno, qué mejor que escuchar un tema que justamente el nombre es simbólico, emblemático, que se llama La Llamada. Bien, vamos con La Llamada. Ahí viene la llamada marcando el compás. Se escuchan los tambores que sabroso están. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón. Y está de fiesta todo el corazón. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se enloquece y se pone a bailar. Y todo el mundo goza el compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Negra, ¿dónde está mi guante? Mi galera enferma, mi largo bastón. Negra, ¿dónde están mis lentes, mi camisa raya y mi fraquindón? Negra, dame todo eso porque los morenos están por llegar. Pronto que me voy con ellos, desde Nochebuena hasta Navidad. Bueno, y ahora volvemos y nos despedimos, Tata, ¿o no? Sí, con ahí un poquito de música de fondo de Pedro Ferreira. Nos despedimos hasta el próximo programa, hasta esta pequeña, humilde columna, ¿no? De música latinoamericana que trata de traer, ¿no? Un poco de calor. Un poco de calor. Así que bueno, nos vemos a toda la gente que está al otro lado. Y a ustedes también el viernes que viene. Buenísimo, muchas gracias, Tatita. Adiós. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Nos despedimos del Tata Sterkel y ahora estamos con Aime, integrante militante de Cronopios, conducción del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, y que tienen el ciclo de cine, manejan conjunto con nosotros el ciclo de cine que hacemos acá en el Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, somos Cronopios, una agrupación de la Facultad de Bellas Artes, actual coordinación del Centro de Estudiantes, y venimos haciendo un ciclo de cine acá en el Olga Vázquez todos los miércoles a las 10 de la noche, con diferentes temáticas. Bien. Ahora este ciclo es de bienes comunes y pueblos originarios. Fueron cuatro películas, que empezamos con también La Lluvia, una película española filmada en Bolivia en el contexto de la Guerra del Agua, bueno, donde se traza un paralelo entre la conquista de América y el actual saqueo de los bienes naturales. Que trabaja Gael García Bernal. Muy buena película esa. Muy buena película. Así que sí, quien no la vio, te vas a Cuevana, pum, y la podés bajar también, ¿no? También está bueno decirlo, si no, van al Centro de Estudiantes de Bellas Artes, que están ahí los chicos, y le piden la película y se la van a casa. Se la pasamos en pen. Bueno, después pasamos a Cielo Abierto, que es un documental sobre el proceso de organización de los pueblos de Famatina en contra de la mega minería. También estuvieron charlando compañeras y compañeros que estuvieron en el Cerro Negro, ahora en estas vacaciones de invierno, que estuvieron ahí haciéndole frente a la minera La Lumbrera y apoyando a la gente del pueblo de Trinogasta. Estuvo Rocío. Estuvo Rocío. Presente. Y después pasamos Río Arriba, que es un documental de Ulises de la Orden, un documentalista argentino, que cuenta un poco de la explotación de la zafra en Salta y cómo esto afecta a los... esta explotación afectó a los pueblos originarios del lugar, al pueblo Colla, porque tienen que ir a verse obligados a ir a trabajar a la zafra porque necesitan dinero y dejan su cultura. Muy buena película, aparte uno de los temas que la música de la película lo hace Ricardo Vilca. Ricardo Vilca, que bueno, hace 2 o 3 años que falleció, pero que bueno, lo recordamos, temas increíbles, y si vas a Humahuaca tenés que pasar por la peña de Ricardo Vilca, que también excelente. Y bueno, y el próximo miércoles, Río Arriba la pasamos el miércoles pasado, y este miércoles vamos a pasar El Planeta Libre, que es una película francesa. Hermosa película, qué peliculón. Sí, bueno, para cerrar un poco con esto de los bienes naturales, porque bueno, es medio playera la película. Si no, querés, muy película Tata Sterkel. Muy película Tata Sterkel. Es muy buena, yo la vi, la amo. Es una de mis películas preferidas, puedo decir. Y es una película con efectos de la historia sin fin, ponele. Geniales. Escenografías. Buenísima. Te me reís. No, con vos, no me río de vos, Cami. No, te, no me río de ti. No, tiene, tiene efectos muy, muy sencillos, pero geniales. Es una película muy Tata Ester que lo... Sí, la, incluso la recomendó Don Tata. Obvio, Don Tatita. Es re película del Tata y ya me la había recomendado, así que confío totalmente. Así que los miércoles. Sí, bueno, cerramos este ciclo con esta película y empezamos con un ciclo de sobre la temática de género. Bien. Bueno, también contar que este ciclo de cine no es solo, no, no solo hacemos los cronopios, los hacemos con estudiantes independientes de la facultad. Uh-huh. Que, y bueno, y esa la gorra. Porque, bueno, hay que pagar el proyector y nadie nos, nadie nos baja dinero. Pero son, son los mejores ciclos. Veniste acá, ciclo horizontal, los ciclos horizontales, que fueron... Fueron magníficos. Fueron magníficos. Ahora tenemos problemas con los colchones de la Olga Vázquez, entonces no los podemos hacer más. Pero vos imagínate, venís, ciclo de cine, auditorio de la Olga Vázquez, te comes una pisita, te tomas una birrín, te ves una peli zarpada y... Pagás gente también. 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Imagínense que el cine hoy te sale 38 pesos. Así que es golazo, muy buena propuesta para un miércoles a la noche que uno no sabe qué hacer. Venite a Lola Vázquez. Venite a Lola Vázquez, que los chicos de Cronopios de van, seguramente nos van a deleitar con películas geniales que siempre están pasando. Muchas gracias no, a ustedes. Por estar acá y más adelante vamos a estar hablando también ya más cercano a las elecciones estudiantiles para que vengan acá a comentarnos un poquito de qué se trata las elecciones en Bellas Artes y lo que es el centro de estudiantes y qué laburo vienen haciendo, que yo sé que son un montón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime. Repartiendo todos los días de la semana, llevando diario con los... olga.vázquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Bueno, volvimos, ya despidiéndonos. Vamos a contar, antes de irnos, y que los chicos acá de Peces Raros se están preparando. Claro, vinieron los chicos de Peces Raros, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Se están preparando para tocar ahí a los últimos minutos. Vamos a contar que hoy ahí está la fiesta de varones antipatriarcales, acá en el Olga. Va a tocar Monstruo, que lo... que estuvieron la semana pasada por acá, por hoy a Olga. Así que los invitamos a venir. Y mañana van a estar los chicos de Peces Raros. Sí, señorita. Tocando con Nerd y con otra banda más. Sí, que... sí, Erd se bajó. Erd se bajó, bueno. Solo Ney. Erd se bajó de su nombre, sino que se bajó. Sí. Bueno, entonces, sí. Los chicos de Peces Raros. Sí, sí. Pero que acá, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Venimos de ensayar previamente a la tocada de mañana. Sí. A la tocada de mañana. ¿Cómo se están preparando bien? Sí. Creemos que sí. Venimos con la grilla complicada. El último ensayo salió muy mal, así que significa que mañana va a salir bien. Va a salir excelente. Ah, aparte, así es la tradición. Obviamente. Bueno, chicos, ¿cuánto hace? Algunas preguntitas antes de despedirnos. Sí, ¿cuánto hace que vienen laburando? En esto de la música, de crear una banda y... Como conjunto debe ser un año, claro. Y quizás un poquito más. O un poco menos, en realidad. De la actividad. Depende, claro, de la manera de verlo. Seguro. Podría decir que hace 6 meses, en realidad. En realidad, el año pasado empezamos Lucho, acá cantante y guitarrista, y yo, Benjamín, batería, en otra banda, y después se desarmó, se volvió a desarmarse de nuevo, y en octubre del año pasado más o menos arrancamos a ensayar. Pues, y se formaron Peces Raros. Claro, después entró en el bajo Gabriel Luciano y entra el muchacho acá, Marco, en la guitarra. Sí, no fue nada todavía, o sea, claro. Normalmente se suelen formar así las bandas. De construcciones. Eso es lo que nos decía Monstruo. También lo decía la semana pasada. Saben, más que nosotros. Más que nada, bastante fracción. Pero bueno, ¿quieren despedirse con mostrarnos a la gente un temita para... Nena, mira. Oh, canción country, la que quieras. Nena, mira, dale, tocamos. Así, con él. Y así nos despedimos. Esta versión unplugged, ¿eh? Bien, dale. Así nos despedimos. Olga. Hasta la próxima semana. La próxima. Acá los chicos están viendo cómo lo preparan. Nos despedimos, Radionauta. Y ya se largan los chicos. Y arrancamos. Muchas gracias. A ustedes. Ventana, cuenta gotas de la lluvia, sopla el viento y se ríe, sacudiendo su persiana. Solo ve pasar. Solo ve pasar un montón de autos fuera de sí, corriendo por las calles como lluvia de abril. Se salpican todo el tiempo y no paran de hablar de la radio, de la tele, de sus hijos del lugar, de los trapos, de lo mustio, del domingo familiar, de la mierda que salpica todo el tiempo esta ciudad. No se miran, no se ríen, no te dejan en paz, no te ayudan, no te escuchan, no te tienen piedad. Simple loco, necesita amor de que sea, aunque sea un poco, y que la miren, que la vean bien, que es ella y algún otro. Simple loco, necesita amor de que sea, aunque sea un poco, y que la miren, que la vean bien, que es ella y algún otro. Cada vez que ya se ve en su reflejo, ella teme dejar de existir. ella solo piensa. Gracias, esto fue Oiga Olga. Nos despedimos. Hasta el viernes que viene.